Señoras y señores, es un honor presentarles al mejor grupo bailable del momento. El auténtico y original, el Gran Caribe de Numan Medina. Con la música que a ti te gusta. Compadre Boca Chico, en la temporada nos vemos por allá por Pan Pan. De Venezuela y para el mundo, DJ Alexi. Apártense, que aquí está mi maquinaria. El maracucho. El ritmo somos mejores, nadie más lo vio nacer. Gran Caribe es Venezuela y nadie podrá vencer. Bailadores muchos tenemos y vamos a complacer. Bailadores muchos tenemos y vamos a complacer. El ritmo somos mejores, nadie más lo vio nacer. Gran Caribe es Venezuela y nadie podrá vencer. Javier y Mauri. Mercario, eres mi hermano, chico. El ritmo somos mejores, la vida no vio nacer. Gran Caribe es Venezuela y nadie podrá vencer. Bailadores muchos tenemos y vamos a complacer. Bailadores muchos tenemos y vamos a complacer. El ritmo somos que todo es tiempo en tu vida. No puedo estar. Te amo y siempre te amaré. Y si me pides que vuelva, volveré. Pero en las mismas condiciones de hombre ajeno en tu vida, siempre estaré. Te amo con loca pasión. Eres mi amor, eres mi luz, enamorado de ti estoy. Eres mi amor, eres mi luz, enamorado de ti estoy. Si es amor y no tiene comparación. Seguro mi compañera que de ella ni te enamoraste. Me tienes de cabeza y me pides más amor. Me tienes de cabeza y me pides más amor. Y vuelve nuevamente de Cabimas. Lo mejor, el Gran Caribe. Baila, baila, baila, baila. Baila, Nuyanis Carolina. No baile. Pino Mangelí. Chapas. Y a mí me gusta el bollito, yo sé que es más chiquitico, pero no moja ni en papa y me encuentro con el rollo, que no lo entiende cualquiera, porque gustándole el bollo, se meten a cachaperas. Dime a mamá, para decirle una cosa, tiene más.

al compás, moviendo las caderas con ritmo y con soltura. Luego tú verás que toda la gente baila mi tumbao porque es un ritmo caliente. Luego tú verás que toda la gente baila mi tumbao porque es un ritmo caliente. Baila Rick Mari. Ay, mi morena, si baila de lado, este es sabroso y candente tumbaito. Ay, mi morena, si baila de lado, este es sabroso y candente tumbaito. No vas a bailar, no vas a gozar, porque es un ritmo sabroso y galleguito. No vas a bailar, no vas a gozar, porque es un ritmo sabroso y galleguito. Tan solo quiero que tú lleves el compás, moviendo las caderas con ritmo y con soltura. Tan solo quiero que tú lleves el compás, moviendo las caderas con ritmo y con soltura. Luego tú verás que toda la gente baila mi tumbao porque es un ritmo caliente. Luego tú verás que toda la gente baila mi tumbao porque es un ritmo caliente. Tan caliente, claro que sí es caliente, que hasta te quema. Galleguito, lo baila la negra, lo baila el negrito, lo baila la vieja, también los viejitos, lo bailan las gordas, también los gorditos, lo bailan las chamas, también los galleguito. El tumbaíto, porque es un ritmo sabroso y galleguito. Lo baila la negra, también el negrito. Lo baila la vieja, también los viejitos. Lo baila la gorda, también el gordito. Lo baila la chava, también los chavitos. Baila mi Laudi, baila. Oye, Coconaza. Alma para conquistar.

caballo que explique lo que quiere decir olé. El olé es como un repique de palillo español. Cuando un mocito nota, anda en su pena cantar. Corta dos soles y queda la niña en pena. Y unos ojitos de almendra le respondió olé ya. El olé es una palabra que no tiene explicación. El olé es como una rosa que nace en el corazón. El olé, primito mío, yo no lo puedo entender. Solo quiero que me digan olé con olé, yo le yo la. Señor farolero, que si un verga, dígame de olé porcaría. Porcaría, pero porcaría. Dígame de olé porcaría. Olé, yo le yo le yo la. Dígame de olé porcaría. Pero señor farolero, que si un verga, dígame de olé porcaría. Ole, ole, ole, ole, baila, Richie, baila. Señor farolero, que sea un delga. Dígame que ole, porcaría. Porcaría, pero porcaría. Dígame que ole, porcaría. Pero señor farolero, que sea un delga. En mi cocal, en cuadro. qué haría si tú de mí te marcharas. No sé qué haría, pero mi vida se acaba. Dejaría todo por ti si me dijeras: llévame lejos de aquí y así volar sin nadie más. Tenerte siempre y amarte y cuidarte y el cielo compartir. Y nunca más dejarnos solos y amarnos para siempre. Caballo viejo, caracha, dejaría todo por ti si me dijeras: llévame lejos de aquí y así volar sin nadie más. Tenerte siempre y amarte y cuidarte y el cielo compartir. Y nunca más dejarnos solos y amarnos para siempre. Mi corazón me estaría siempre amando y amando a ti. Mi corazón me estaría siempre amando y amando a ti. Mi corazón estaría siempre amando y amando a ti. ¿Qué? Mi corazón estaría siempre amando y amando a ti. ¿Qué? Mi corazón estaría siempre amando y amando a ti. Mi corazón estaría siempre amando y amando a ti. que mira negra linda, que ha sido para mí el amor, no puedo entrar sin ti, que me ha dado Dios, que me ha dado Dios. De los

Para cantar. ¡Ey! ¡Pila con ese pájaro que se siente peligroso! éramos mejores cuando guaracha tocamos. En el trabalenguas me lo tienes que cantar. A cantar. No se te vaya a tocar como un tornillo la lengua. Es que la hueva tenga ese mojo se va. Ahí dicen que soy cizañero, tengo la lengua que atrás. Pues ve que yo soy muy sincero. Y una guarachita canto. Te papo, te pipo, te papo, te pepo, te papo, te pipo, te papo, te pepo, te papo. Venga, ese mojo se va a empapar. Oye, caray, escuche mi hermano. Donde nosotros toquemos, yo te invito a que asistáis, porque así participáis y todos juntos bailemos. El lo mojo, pero el papo, esta guaracha de ahora es como una licuadora cuando sabroso tocamos. Este trabalenguas, me lo tienes que cantar. Cada muchacha canta. Niño a la lengua, el ¿ah? Que la vuelva a tenga ese mojo se va a empapar. Seguro que yo te mojo, dicen que soy cizañero. Tengo la lengua que anda, pues que yo soy muy sincero. Y una guarachita canto, te empapo, te pipo, te papo, te pepo, te pipo, te papo, te pepo, te papo, te pipo. Muchacha, mueve ese rabo, el que la vuelva a tenga ese mojo se va a empapar. Con el Gran Caribe, dicen que soy cizañero. Henry, bebé Mauricio, chiquito, Sofía y todo, todito tiene que dar chiquito, pa bautizar. Bebé chiquito, bebé chiquito, compadre, bebé chiquito. Yo sé también que su esposa contenta me lo daría y entre los tres quedaría bien cuadradita la cosa. Qué chiquito tan bonito es el que le ha dado Dios. Compadre, ese inocentico tiene que ser de los dos. Compadre, ese inocentico tiene que ser de los dos. Dime el chiquito. Fernando Nelson, Humberto Rafael. Dime el chiquito, compadre. Y hasta la gente me lo dan este tiro. Dime el chiquito. Dime el chiquito. Dime el chiquito, compadre. Dime el chiquito. Me pide más.

recordando los sabores del pasado que habían existido en esta vida. Vino a mi memoria la otra noche el recuerdo de este amor que no se olvida. Recordando los amores del pasado que habían existido en esta vida. Vino a mi memoria la otra noche el recuerdo de este amor que no se olvida. El primer amor nunca se olvida, se recuerda con veneración la ilusión sublime que una vez. Dale play. Yanixa Coromoto, para siempre mi vida. hueso sabroso está. Agarre el plato, María, que el hueso sabroso está. No saben que la sustancia que lo bueno adora andar. No saben que la sustancia que lo bueno adora andar. No me mire, no me bese, no me toque, no me bese, María. Agarre el plato, María, que el hueso sabroso está. El gato no cayó. El gato no cayó. Y ojos brillantes. Bueno, Cacún, Cacún, síguela con ese piano. Nomás se le iba en puro tomar. Dicen que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto, como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Cantaba. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Reía la piedra más. Paloma, ¿qué van a saber de amores? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

ni vergüenza te da que se enteren los vecinos que no quieres hacer nada, que tú eres un mantenido. Y ni vergüenza te da que se enteren los vecinos que no quieres hacer nada, que tú eres un mantenido. ¡Upa! ¡Fuera, Víctor! A trabajar. Mantén, mantén, mantenido. Mantén, mantén, mantenido. Que los brillantes ya tienen que ir a tocar. Si te levantas temprano, te largas para el jardín. Luego de desayunar, vuelves a echarte a dormir. El vivo vive del bobo, el bobo de papá y mamá. Que pierdes el que le gasta y tú vives de tu mamá. A trabajar. Mantén, mantén, mantenido. Mantén, mantén, mantenido. Que los brillantes ya tienen que ir a tocar. Y de nuevo, el swing, swing brillante. Y como dice el de las comiquitas, maíta, dame el guarapito. Ay, no más. Allá en mi Cuba puta que aprieta, una de ellas es el marañón. Hay personas que lo respetan, pues le temen al apretón. Y de esa fruta imitamos algo, solo imitemos el apretón. Aprieta, aprieta, lo mismo que el marañón. Aprieta más, del marañón tú te acordarás. Cuando yo era chiquitico y del mamey, que del mango me chupaba la semilla. Ahora que soy marañón, el marañón aprieta la boca. El tiempo de los bobos se acabó. ¡Pa' gozar! Lo mismo que el marañón. Aprieta más, del marañón tú te acordarás. La semilla del marañón se retuesta como el maní. Sabrosa, caliente, se pregona siempre así. En Trinidad se tuesta bien y su pregón es original. Aprieta, lo mismo que el marañón. Aprieta más, del marañón tú te acordarás. Thank you. mismo que el marañón. Aprieta más, del marañón tú te acordarás. Bueno, mi compadre, y llegó el rompi. Un huequito singular, y no hay persona ninguna que no lo sepa jugar. Promise, llame este juego, lleva términos muy raros y hace pensar otra cosa, pero se dice bien claro. Se abre, otro dice que se acuestan, uno no se encuentra un mono y por eso se protesta. La otra noche una muchacha con un amigo jugaba y con un romeo en la mano al oído le cantaba. Juega, necesito una con carga, necesito una carga, compro mi dinero, se va. Romi, si no la tiene, necesito una tú, pero necesito una carga, y si no tienes tú, mi dinero se va. Juega, necesito una cu, carga, necesito una carga, compro, mi dinero se va. Romi, si no la tienes tú, necesito una cu, pero necesito una carga, y si no tienes tú, mi dinero se va. Bueno, Nelson y el Romi, necesito una cu, necesito una carga, y si no tienes tú, mi dinero se va. Juega, necesito una cu, carga, necesito una carga, compro, mi dinero se va. Romi, si no la tienes, necesito una cu, pero necesito una carga, y si no tienes tú, mi dinero se va. Vaya con ese piano. Ay, Dios mío, pero qué bueno está esto, mami. Necesito una cu, pero necesito una ca, y si no tienes tú, mi dinero se va. Juega, compro, mi dinero se va. Romi, si no la tienes, necesito una cu, pero necesito una ca, y si no tienes tú, mi dinero se va. Y porque sé lo que es. Pero un día me invitaron a comer comida china. Sirven arroz con palito y la comida es muy fina. Ay, mejor no hubiera ido, que nervioso y confusión. Pero me quedé callando pa' no llamar la atención. De repente sale un chino, trae en la mano un menú. Cuando me dice el amigo, dime lo que quieras tú. Aquí estoy para servirle y le traigo su menú. Ay, ni lo le golondrina, aleta le tiburón. luego chusi a pancae, camarones a los niños, cangrejo a la cantoneta, sopa guantón y chutney, y la languita lechina, que se le flute el fútbol. Yo voy a comer algo. Tengo que ir, y el chineto lo aprendió.